mis muchachitas. Ay, gracias a Dios llegó la muchachita que yo buscaba hace rato. Por la casa tanto tiempo estaba esperando. Y encontré la muchachita linda de los ojos claros, la que me entusiasma, por la que me muero. Y juro que sin ella no puedo vivir. Y no puedo, no puedo vivir sin ella. Yo no soy feliz sin ella. Me voy a morir sin ella. Y no puedo, no puedo vivir sin ella. Yo no soy feliz sin ella. Me voy a morir sin ella. Una muchacha que es muy bonita, que desde que la vi me gustó. Su cara bella y su sonrisa, eso fue lo que me enamoró. Cuando la vi me quedé flechado de su mirada y su lindo cuerpo. Por eso es que estoy enamorado y me vuelve loco por completo. Y no puedo, no puedo vivir sin ella. Yo no soy feliz sin ella. Me voy a morir sin ella. Y no puedo, no puedo vivir sin ella. Me voy a morir sin ella. Yo no soy feliz sin ella. Su mamá dice que Dios me va a permitir vivir con ella en la eternidad. Amén. Y no puedo, no puedo vivir sin ella. Me voy a morir sin ella. Soy un infeliz sin ella. Y no puedo, no puedo vivir sin ti, mi amor. Es mi vida y mi salvación. Para Santico, Luchito, Luciana Díaz, los nietos de Patri, mi familia.